este tema va dedicado para todos aquellos argentinos que lucharon por nosotros en Malvinas. He pasado mucho tiempo viendo la televisión. Nadie nos recuerda ahora y no sé por qué razón. Si antes fuimos importantes, hoy peleé por la nación. Hoy me siento yo perdido, nadie sabe quién soy yo. Yo tuve hambre, nadie sabe qué pasó. Porque nadie sabía nada, porque nadie preguntó si esta guerra serviría para el bien de la nación. Y mis amigos.